I can't. Thank you.

I'm not afraid to die. Muy buenas, aquí un saludito para señor Flores. Y otro saludito para el tío Rafa Vargas, hoy aquí probando la emisión en directo desde Senda Studios, desde la central, hoy no hay sucursal, hoy desde la central Senda Studios, en Miguel en cabina. ¡Cómo mola, Desde la central, Senda Studios. Vamos ahí, en directo, en el canal Dos Sesiones, en nuestra app que se ha currado el tío Rafa Vargas, Vaya currito, más guapo nos ha hecho y ha hecho para aquí, para todos. ¡Venga, que subimos! Their minds. Thank you. really don't know the games that you play. I don't know if you mean every word that you say. And I don't care if you're telling me lies, 'cause I was falling for you by the look in your eyes. I'm gonna lose my control every night. I need you, but ever's running around in my mind. My heart is beating as wild as a drum. I'm in danger, and that's why the lady is gone. You turned my world just upside down. Jungle in my heart. I'm not afraid to die. Sí, cómo mola este temazo, ¿eh? Temazo Hook. Mazo Hook Torrevieja. Vamos a ver que seguimos, ¿eh? Aquí en la central hoy en Senda Studios, emitiendo desde la app y la radio online. Todo sesiones. Forgotten kiss, for all the memories, all the times of look, said all we had to say. You played your part so well, a modern Romeo. You came on Cupid's wings, and then you flew away. You touched my face. I'm bueno, con esto vamos terminando ya por hoy, vamos ahí, ¡cómo mola, cómo mola! ¡Todo un temazo, ¡Madre mía, cómo sube!